Él es el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y ha tenido la gentileza de atendernos una vez más. Carlos, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y un saludo para la audiencia. Bien, muchas gracias por atendernos. La verdad que lo estamos molestando en relación a conocer algo más sobre el congelamiento de tarifa anunciado hace algunos días, pero no lo quiero embarcar en un debate que se ha instalado aquí en la radio, pero quiero aprovechar su presencia para hacerle una consulta. No sé si ha tenido posibilidad de escuchar lo que Duvalde afirmó ayer en televisión sobre que es casi inminente un golpe de Estado en este país. En ese caso me gustaría conocer si tiene ganas, ¿no? O alguna pequeña reflexión. Mira, justamente acabo de escribir un pequeñísimo, digamos, comunicado para nuestra propia militancia de repudio a los dichos de Duvalde, que, digamos, Duvalde no es cualquier figura, digamos, es un expresidente de la Argentina, ex vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, senador, es decir, que tiene una gran cantidad de pergaminos en su trayectoria de la participación democrática, pero que evidentemente con estas declaraciones lo que hace es poner en evidencia la gran preocupación que tiene un grupo, un sector de la ciudadanía, que obviamente de algún modo representa a Duvalde con esos dichos, que son profundamente antidemocráticos. Digo, a pesar de todos esos pergaminos de la democracia, su postura en el programa que conduce Novarecio, digamos, Animales Sueltos. Animales Sueltos, digo, refiriéndose a que no va a haber elecciones el año que viene. Bueno, lo que encarna profundamente es un sentido antidemocrático, y que si uno observa de algunas metodologías en la región de cómo han actuado, digamos, el poder judicial, el poder mediático y la propia derecha organizada, evidentemente esos dichos están en sintonía con lo que pudimos ver en Brasil, con lo que pudimos ver en Bolivia, es decir, un sentimiento profundamente antidemocrático. Y que evidentemente en el otro polo de esa declaración lo que se evidencia también, digamos, pensarlo al revés, ¿no? Pensarlo por la oposición. Se encuentra un Alberto Fernández decidido, un Alberto Fernández con propuestas, con una intencionalidad muy clara de acompañar a las mayorías y gobernar para el pueblo, y quienes representan de algún modo a las grandes corporaciones, a lo que se conoce como el poder mediático concentrado, se encuentran preocupados, y no es casual, digamos, esta idea de guerra civil, de golpes de Estado, que anuncian como un apocalipsis al estilo Milei, digamos, no es casual que ambos se reconozcan en las mismas declaraciones. Entonces, creo que no va a haber ningún tipo de esos vaticinios que Duvalde está diciendo. Creo que el año que viene va a haber elecciones, creo que hay que seguir profundizando esta democracia participativa, distributiva y representativa de todos. Me parece que hay que tener la tranquilidad, la seriedad y la serenidad de tomar estas declaraciones, entendiendo que no estamos en el contexto ni del 2001 ni de una crisis profunda. Lo que hay es claramente una decisión de tocar determinados intereses del poder concentrado para beneficiar en esos ajustes a las grandes mayorías nacionales. Entonces, claramente hay un sentimiento de repudio a lo que Duvalde dijo. La verdad que nos pone muy bien que su partido, en este caso el Solidario, haya manifestado mediante un documento el repudio a dichas declaraciones que no aportan absolutamente nada. Incluso el propio Duvalde no puede fundamentar la barbaridad que ha dicho, ¿no? Nos ha comparado con algún país de la región, pero no tiene fundamento, no tiene sentido. Me gustaría que todos los partidos políticos de la Argentina estén ya mismo redactando un comunicado para repudiar lo que dijo el señor Duvalde. Es que no hay sentido, porque, digo, si vos recordás un poquito, cuando le hacen el juicio político a Dilma, las declaraciones de los diputados, del Poder Judicial, son totalmente vacías de contenido. Lo que hay a veces es una ofensiva en mayor o menor grado, y lo que no pueden asimilar, digamos, es el gran revés. Ya, acá hay un dato que también es interesante para analizar, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri, que gobernó durante 4 años conjuntamente con el de María Eugenia Vidal, ganaron las elecciones con un resguardo mediático muy importante, trabajando especialmente para los grupos concentrados del poder, generándole ganancias fenomenales, endeudando el país de una manera extraordinaria, acosando a través del poder judicial a toda la oposición. Digo, a pesar de todo eso, el año pasado el pueblo tomó una decisión y nosotros ganamos las elecciones. Y ese simbolismo, digamos, de la participación ciudadana es algo que estos grupos, que son, digamos, en síntesis son antidemocráticos, digamos, no permiten que aquellos que han elegido que gobierne un nuevo modo de pensar a la Argentina, lo dejen trabajar con la libertad que tienen que trabajar. Digamos, ellos perdieron y quieren seguir gobernando. Es una locura esto, razón de ser. Claro, pero de hecho muchos de nosotros estuvimos, entiendo que muy en desacuerdo con Macri. Sin embargo, a nadie se le ocurrió pedir que abandone el gobierno antes de lo previsto. Todo el mundo fue respetuoso de los tiempos. Entiendo que como corresponde. No sé por qué no se actúa de la misma manera, entender que estas son las reglas del juego y que si alguien fue votado y elegido democráticamente, debe tener que ejercer su mandato hasta el último día. Nos fumamos a un Macri insostenible 4 años, por lo tanto uno estaba pidiendo lo mismo, evidentemente sin sentido casi. Comparto totalmente, y otra cosa, digamos, hablan del, por ejemplo, las manifestaciones de estos grupos anticuarentena y que cualquier objetivo les viene bien para poder ocultar los logros que el gobierno va teniendo en términos de renegociación de la deuda, de llevar adelante una reforma judicial, de llevar adelante, digamos, unas propuestas de acompañamiento a la ciudadanía en la gran pandemia sanitaria y económica que estamos viviendo. Digo, independientemente de eso, salen 2.000 autos, 3.000 autos a la calle y parece una gran manifestación. Yo recuerdo en épocas de macrismo, digamos, las marchas realmente multitudinarias. Si hay algo que tiene el campo nacional y popular, es que hay un escenario que hoy tiene vedado por el respeto a las decisiones del gobierno de mantenerse en aislamiento y en distanciamiento social, pero la calle, digamos, es cierto que la calle no es patrimonio de nadie en particular, pero el campo nacional y popular, que ha salido siempre a las calles a defender los proyectos de la mayoría y a resistir cuando unas minorías, digamos, quieren seguir sosteniendo sus privilegios, han sido invisibilizados durante los 4 años del macrismo. Y han sido marchas realmente multitudinarias, estamos hablando de marchas de más de 100.000 personas. Entonces yo creo que hay que tener, por eso insisto, en la serenidad de comprender y tomar las dimensiones de lo que ha dicho el expresidente Eduardo Duhalde, pero también hay que tener la profunda convicción y el sentido participativo de construir una democracia más fuerte, más representativa, más participativa, y que en definitiva es construir más democracia en esta Argentina que necesita claramente profundizar ese camino. Bien, bueno, ahora sí retomamos el tema por lo cual lo habíamos molestado. Queríamos aprovechar este diálogo para conocer su punto de vista y también la del espacio que usted integra, o sea, el Partido Solidario. Bueno, se ha declarado servicios esenciales, la TV por cable, la telefonía fija, celular, internet. ¿Por cuánto tiempo es esto y qué consideración en principio podemos hacer sobre esto, Carlos? Bueno, en principio tener en cuenta que básicamente hay algunos países en el mundo, y estamos hablando de Finlandia, Alemania, Francia, no, estamos hablando de países que por lo general a veces se ponen como referencia de países avanzados, tienen como derecho esencial las prestaciones comunicacionales de la televisión por cable, los celulares, internet, la telefonía fija. Lo que nosotros, o lo que Alberto Fernández suele decir bastante seguido, es que la pandemia ha puesto en evidencia una gran desigualdad social, ha puesto en evidencia algo que, si bien no era desconocido para nosotros, digamos, ya es imposible ocultar, ¿no? Y lo que me parece es que al declarar como esenciales estas prestaciones, lo que estamos garantizando de algún modo es que un gran sector de la población pueda pueda educarse, pueda consumir bienes culturales, pueda capacitarse, pueda trabajar, pueda realizar elementos de producción. Pensemos que hoy la frontera que define el trabajo en un lugar determinado y el trabajo en el domicilio ha sido medio borrada, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, muchos docentes y muchos aquellos que hacen el trabajo en el home office, que se le llama, están poniendo de sí prácticamente todo lo que significa acompañar el servicio de la producción de ese trabajo, ¿no? El pago del internet, la maquinaria, la luz, etcétera, etcétera. Me parece que congelar las tarifas hasta fin de año, declarar como bienes esenciales todas estas cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional, es de alguna manera detener la pelota. Digo, pensemos que, volvamos al macrismo, ¿no? Más del 600% de aumento hubo en esos 4 años de gobierno y unas ganancias fenomenales de lo que es una transferencia, digamos, de la riqueza. Esa transferencia de la riqueza fue de la mayoría de los usuarios, de todo, de millones y millones de habitantes de la Argentina, al poder concentrado de este oligopolio comunicacional que se ha enriquecido fenomenalmente en ese proceso. Lo que hay ahora es una decisión política de declarar esencial esto, de congelar las tarifas, y de alguna manera también lo que pone en evidencia que este reencuadre, digamos, conceptual del Ente Nacional de Comunicaciones, a través del decreto presidencial, no afecta a miles de pymes, a cooperativas que también son prestadoras de este servicio. Digamos, lo que afecta fundamentalmente son a las grandes empresas que nosotros conocemos, como Telecom, Movistar, Claro, Cablevisión, Telecentro, Personal, etcétera. Entonces, lo que me parece que es interesante es que, una vez más, es una medida que afecta a un pequeñísimo sector de la población que tiene ganancias extraordinarias para, de algún modo, poder enfrentar esta crisis, que nosotros decimos son dos pandemias, ¿no? Primero pasamos por la pandemia del neoliberalismo y la crisis económica para entrar en esta segunda pandemia sanitaria que también profundiza esa crisis económica en términos productivos y en términos de distribución de la riqueza. Creo que esta medida, una vez más, nos permite ver que es un gobierno que está dispuesto a gobernar para las mayorías. Incluso cuando se sostiene que este no es un país muy serio, que vamos camino a Venezuela y un montón de otras cuestiones que carecen de sentido, entiendo yo, hay países del primer mundo donde los servicios de los cuales estamos hablando, la telefonía, internet y algún otro que por ahí se me escapa, por ejemplo, en Finlandia, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, en Suecia, en todos esos países, por nombrar tan solo algunos, se considera un servicio público. Por lo tanto, si queremos insertarnos al mundo, está bien en este caso que miremos esos ejemplos de los países que acabo de mencionar. Mira, claramente el reduccionismo, es decir, somos Venezuela, como si fuese algo peyorativo. Yo digo, los venezolanos que pueden, son grandes, pueden defenderse solos. Yo no me voy a poner a hacer una defensa de los venezolanos. Lo que claramente acá hay es una decisión de un modelo de país que se quiere construir, encontrada con un modelo de país que gobernó 4 años en la Argentina y que nos ha dejado un desastre, ¿no? Si uno observa esto que bien vos decías, esta tabla de quienes han decretado como bienes esenciales, digamos, esta cuestión de la comunicación y la producción de bienes culturales, claramente estamos en sintonía con los países más avanzados del mundo y que entre otras cosas Argentina siempre se ha diferenciado en nuestra región incluso con estas cuestiones, ¿no? Uno observa otros logros, la producción de la vacuna, los premios Nobel que ha tenido la Argentina. Uno puede hacer un análisis en términos de bienes culturales y patrimonios culturales y definiciones claramente que amplían los derechos de la ciudadanía, y la Argentina está entre los primeros lugares y comparándose con los mejores países del mundo en términos de observar también cómo viven esos países en función a cómo se distribuye la riqueza. Yo decía hace un rato el tema de que en los 4 años de neoliberalismo han permitido una transferencia fenomenal de los recursos de aquellos que menos tienen a los que más tienen. Lo que se está haciendo ahora es invertir esa ecuación y que la transferencia de los recursos esté dada para específicamente para los que menos tienen, para los que no tienen el acceso. Acá hay una, en educación se suele hablar de dos brechas, ¿no? Una brecha blanda y una brecha dura, donde se llama brecha blanda a todas las cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de poder conectarse en términos de la brecha digital para poder tener la continuidad pedagógica en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento. Y hay una brecha más dura que es la de las desigualdades sociales. Nosotros tenemos que ir resolviendo estas cuestiones de la brecha blanda para poder atender a las cuestiones de la brecha dura, y me parece que en ese camino está nuestro gobierno y claramente en sintonía con estos países que vos nombraste, y que si uno observa la calidad de vida y cómo está distribuida la riqueza en esos países, bueno, si nosotros pudiéramos marchar a esos procesos donde los que más tienen, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen se pueda achicar, de manera tal que a nadie le cambie su condición ni de riqueza, pero sí que hay que mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, de los bonaerenses. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy rica, de gran producción. Entonces me parece que nos merecemos, si bien esta es una decisión nacional, nos merecemos los bonaerenses vivir un poco mejor en términos de la cantidad de riqueza que se genera en nuestro país. Claro que sí. Carlos Grande, le agradezco muchísimo este diálogo con Radio Más de Pergamino. Buenos días. Bueno, buenos días para vos, para ustedes ahí en el piso y a toda la audiencia. Gracias por esta comunicación y quedo a disposición de ustedes.